muerto sin compasión, sin rencor, sin dolor. Me aseguro de que queden muertos. No hay drogas, no hay alcohol, mucho menos temor. Torturando es como me divierto. Yo soy antras y estoy a la orden del Señor. Yo asesino, yo mato y entierro. Me encargo de hacer el trabajo como se me pide, con vida o muerto. Preparado al pendiente, estoy listo a ver sangre. Estoy mal de la mente, lo acepto. No culpo a la pobreza ni a malas influencias. Yo soy así porque así quiero. Por los cuerpos que despedacé y embolsé, los dolientes me quieren sin vida. A los que me llevé fríamente era porque debían y fui por sus vidas. No soy Dios para elegir sus muertes. Es la ley de la mafia, esto ya lo que digan. Puro Culiacán, Sinaloa, viejo. ¡Súper! Preparado al pendiente, estoy listo a ver sangre. Estoy mal de la mente, lo acepto. No culpo a la pobreza ni malas influencias. Yo soy así porque así quiero. Por los cuerpos que despedacé y embolsé, los dolientes me quieren sin vida. A los que me llevé fríamente era porque debían y fui por sus vidas. No soy Dios para elegir sus muertes. Es la ley de la mafia, esto ya lo que digan.